Primer libro de Crónicas, capítulo 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes, estaba Jesobeam, hijo de Zebdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, Ahoita, y Milclot era jefe de su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joyada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, Izraíta, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles, Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibekai, Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, Anatotita, de los Benjaminitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, Netofatita, de los Zeraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Zicri, de los Simeonitas, Sefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Afriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azazías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Uzías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en la labranza de la tierra, Ezri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei, rematita, y del fruto de las viñas, para las bodegas, Zabi, sifmita. De los olivares, e higuerales, de la cefela, Baal-Anán, gederita, y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil, ismaelita, de las asnas, Gedías, meronietita, y de las ovejas, Jaziz, agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey.